Convicciones políticas al servicio de la apertura mental. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Casi la 1:20 de la tarde en uno de los pocos lugares que tiene luz en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de los estudios de Nacional Rock. En este caso en el estudio Luis Alberto Spinetta, donde se está haciendo presente en este momento Mariano Dor, un amigo y además escritor, docente, periodista cultural, columnista de Radar y muchas cosas más. Este aplauso para él. Gracias Iván, gracias Sebastián, gracias Fito. Bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Es una invitación hermosa y la hicimos en un momento hermoso, además. Muy linda manera de terminar el año para mí. Vamos a hablar un poco de libros. Exactamente, vamos a hablar de libros. En este caso te voy a hacer un paréntesis, pero quiero que participes porque Fito va a hacer una columna sobre los libros de verano. No hay Derrida, no hay nada de eso, uh-huh. Me imagino yo. No, Mariano también verano. Está terminando filosofía. Tenemos Kant. No, pero también quiero que vos me digas sobre estos autores, cuál es tu favorito, pero dopo. Bueno, después lo hablamos, ¿no? Dopo. Vine de Italia, ahora estoy mimetizado con el idioma. Cuénteme. La idea es charlotear un poco acerca de estos libros que uno lleva o ve, que tiene la gente ahí en la plaza en el verano. ¿Cuáles son los típicos libros del verano? También pensando según un poco los destinos o el tipo de viaje y demás. O quién, o el target, ¿no? Sí. Bueno, primero el tema de la autoayuda, ¿no? Pasa que hay mucho pariente que por ahí te ve medio mal, cerrando el año, y para Navidad te cae con un libro de autoayuda, por ejemplo. Sí, esos son los mismos que cuando estás mal te dicen tenés que estar bien. Toma. ¿No? Como si no lo supieras. Es como el libro, ¿no? Tomás, claro. Vos necesitas un poco de combustible espiritual. Y ahí te dan el de Ari Paluch. Y ahí te dan ganas de pegarle. Hay otro que se llama GPS para el alma, algo así, que es del Rabino Bergman. Ah. Pero qué lindo, ¿no? Que alguien te caiga en ánimo. ¿El combustible espiritual por qué tomo va? Creo que van tres. ¿Van tres? ¿Qué creo dice Camisa? Que... Dos me dice Camisa. Mira. Van dos. Ediciones van 1000. Impresionante, sí. Eso es impresionante. Bueno, ahora el que está de moda es el de Puedo Superarme, de Bernardo Tamateas, el autor de Gente Tóxica. Que ayer estuvo con Fanti. Sí, estuvo con Fanti. Sí, no lo vi. Lo vi en un momento que Fantino le dice, están hablando de la monogamia, y Fantino le dice... Bernardo, a ver, si nosotros tuviésemos un episodio dionísico en el cual se suprimiera toda nuestra cultura ¿qué? ¿De qué se ríe? No, la era así, la ¿no? terminología fantinesca es hermosa. Y nos viésemos expuestos a nuestros más profundos instintos animales. ¿Continuaríamos con la monogamia? Y esta Mateas, creo que la única respuesta coherente que le dio en la noche, dice, estaremos todos muertos. Le dice hasta Mateas y Fantino se queda... Claro, sería un puro impulso, un puro instinto de muerte. Claro, exactamente. Dice, para eso está la cultura, para eso están ciertos parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está el instinto animal de reproducción, o sea, con lo cual también estaríamos muertos pero vivos. Digamos. Claro, estaríamos también quedándonos embarazadas. Exactamente. Pero bueno, pasamos al siguiente horóscopo. Muchos libros sobre horóscopo. Sí. Y he visto en la calle que también dice, por ejemplo, predicciones 2014-2015. Digo, llegan hasta el 2015, con lo cual... Sergio Massa, Jorge Milton Capitanich, más de uno. Está manoteando ese libro, se lo está llevando para el verano. ¿Qué le pasa en el 2015? Ahí está. Después, bueno, tenemos el clásico mochilero. El mochilero, mucho las enseñanzas de Don Juan. Sí. Claro. Diario de motocicleta, sí. ese tipo, o En el camino de Jack Kerouac. ¿Qué? Yo cuando me fui de mochilero, alguna vez me llevé El nombre de la rosa. Ah. Ahí lo leí por primera vez en Bariloche, en Los Siete Lagos. Bueno, lindo para leerlo, claro. En ese contexto, digamos. Sí, es lindo. Después, en la facultad justamente nos hicieron volver a leer porque El nombre de la rosa es un libro como que sirve para contextualizar en lo que es filosofía medieval, ¿no? Humberto Eco, ¿no? Recordemos por si alguno no lo... Humberto Eco, me acuerdo que yo lo llevaba arriba de todo en la mochila, Para poder... ¿No? Para poder sacarlo en cualquier momento. Exactamente, sí, okay. Para sacarlo en cualquier momento. ¿Qué leyeron el último verano, se acuerdan? Último verano... Ah, creo que Bajo la misma estrella, Literatura de jóvenes adultos de John Green, un gran libro. Mirá, yo justamente como trabajo en Página 12 leyendo libros y escribiendo notas sobre libros, leo mucho, entonces no podría separar bien entre las estaciones de año. Pero sí te puedo decir que la última vez que estuve en Valeria del Mar, que no fue en el verano, sino que fue en septiembre, estuve leyendo relatos de Clarice Lispector. Mirá. ¿Recomendable? Sí. Muy. Muchísimo, sí. Yo leí La conjura de los necios, sí. Un clásico de John Kennedy Toole. Que tiene un personaje fantástico. El personaje principal se llama Ignatius, sí. Es un personaje totalmente anacrónico que quiere volver todo el tiempo al medioevo, digamos, es grotesco, ¿no? Sí, espectacular. Es Biondini. Sí, con una moral súper rígida, estricta, nada. Es muy interesante, pero además es cómico el personaje, digamos, sí. Porque tiene una cosa muy divertida. La verdad es para leerlo y disfrutarlo. Yo leí el último verano, leí un libro que no recomiendo, que es El Flaco, de José Pablo Feynman. Claramente no lo recomiendo, el libro, sinceramente. Es un libro muy livianito, muy ligero, pero es un libro sobre José Pablo Feynman en el que a veces aparece Néstor Kirchner. Pasa y mucho. Después leí también ahí en febrero del año pasado Un largo viaje hacia el fin de la noche, Un largo viaje al fin de la noche de Celine, y estas vacaciones leí Los detectives salvajes de Bolaño. Después en el medio leí algunas cosas más, pero digo, estamos hablando de las vacaciones. Una vez leí. Bueno, ¿cómo continúa después tenemos, eso? Según destino, yo por ejemplo, la gente que cruza el charco, sobre Uruguay, a Punta del Este. Por ejemplo, hay mucho libro anti-kirchnerista en Punta del Este. Tenés, por ejemplo, La Dueña, el libro sobre Cristina Kirchner que hicieron Nicolás y Miguel Buñasqui. Después tenés el libro de Marcos Aguinis, el nuevo, el de Evita, que se llama La Furia de Evita, que parece que está... La culpa era de los carnados. Es como, está, creo que narrado en primera persona, es como que narra Evita... En la voz de Marcos Aguinis, una cosa bastante... Habría que leerlo. Marcos Evita, si reviviese, pediría a Marcos Aguinis que deje de escribir sobre ella. Seguramente. No hace otra cosa que escribir sobre Evita. Después me imagino, por ejemplo, en el Balneario 12, en Mar del Plata, donde se cocinan todos los pases futbolísticos del verano. Muchos libros sobre fútbol también ahí. Por ejemplo, tenés ahora un libro que escribió Totti Pasman sobre Messi. Sí. El libro anterior de Totti Pasman, el de La Pelota No Dobla, es el libro no escrito mancha. Que leí en... No, la pelota... No, la tenés adentro. La tenés adentro, Totti claro. Pasman sabe, escribe, ¿no? Parece escribe. Que creo que se recibió de abogado, pero es el libro peor escrito que yo leí en mi vida, el de La Tenés Adentro de Totti Pasman. ¿Y qué pretendés? Un libro que se llama que haya alguien que lo lea y haya corrector. Te digo, hablando de La Tenés Adentro, es un buen libro para leer en la playa, es Yo soy el Diego de la gente. Sí, ese es un gran libro. ¿En serio? Espectacular. ¿Es bueno? Es buenísimo. O el del Diego Disco, Las Mil Frases de Maradona, uno que escribió Marcelo Atman. Va, que es un compilado de frases de Maradona. Pero Yo soy el Diego de la gente bueno. Está escrito por él, en teoría. Bueno, él en con teoría. Arcucci. Está en primera persona, firma Maradona, obviamente está hecho a partir de entrevistas y está como reformulado. O sea, lo mismo pasa con muchos libros, no claro. De combustible espiritual, etcétera, ¿no? Sí. Pero está muy lindo el de Diego. A mí me gusta mucho porque habla de las jugadas. Y, por ejemplo, comenta cosas como que cuando era chiquitito, además de cuando le regalaron la pelota, la primera pelota, él dormía con la pelota. Pero además, cuando la Tota lo mandaba a hacer los mandados, Diego iba con la pelota haciendo jueguito. Y si tenía que subir un puente para cruzar una vía, subía el puente haciendo jueguito. Claro. Y así aprendió a hacer jueguito. O sea, subiendo escalón por escalón. Incomprobable. ¿Cierto? Igual. No, pero absolutamente creíble. No, y la gente decía es muy verosímil. La gente le decía que estaba loco y qué sé yo. Y bueno, y de a poquito lo fueron conociendo como Dieguito, ¿no? En Fiorito. Bueno, igual, disculpa, incomprobable es. Incomprobable es que Cristina haya salido a los Jardines de Olivos bajo la lluvia, mirado hacia arriba y decir, ¿por qué me dejaste esto? Como dijo Majul. Majul, el día que Majul escriba un libro suyo... Pero va a haber un agujero, tiempo, espacio y todos moriremos. Pero eso Majul lo levanta de una columna de Susana Biao en Clarín. O sea, ni siquiera es una burrada propia. Bueno, terminame con ¿qué esto. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos, no sé, Pinamar, la chica que va con los amigos y se lleva 50 sombras de Grey, libro de moda, espantoso, que es una suerte de literatura erótica, pero de la peor calada. Digo, literatura erótica y vieja y buena. Sí. Pero esto es como está bastante de moda y es bastante de terror. Sí. Después tenés, no sé, por ahí... Hay mucho también los padres de las chicas estas, quizás se pueden llevar el libro de Elisabetta Piqué sobre el Papa Francisco, muy vendido actualmente. Recen por mí, de Marcelo Larraqui, también está del Papa Francisco. También. Después, bueno, tenemos Inferno de Dan Brown, así para el que le gusta el bestseller. Y demás. Bueno, por ejemplo, no sé, Villa Gesell, que uno lo considera un poco más rockero también. Tenés la nueva edición de No digas nada, el libro de Sergio Marchi, no el de futbolistas agremiados, sino el periodista de rock, el periodista sobre de rock. Charlie García. Gran periodista de rock, sí. Después hay un libro que estoy leyendo que es muy bueno, que se llama Charlie en el País de las Alegorías, que es un análisis sobre las letras de Charlie García, muy interesante. Y le escapó un poco a los análisis de letras. A mí me interesa. ¿Te interesan? Estaba el de Rosichner. Hay cosas que uno sabe, pero a veces desculás cosas que no... Perdón, ¿el de quién? El de Rosichner, ¿escuchaste tema? Alejandro. Alejandro. O sea, el malo. O sea, si no... no, bueno, el malo. Este, el hijo de León. Claro. Claro. Hizo un par de libros. Bueno, tenía uno con Andrés Calamaro también, ¿no? Tirados en el pasto. Y este libro, Escuchá este tema, eran análisis filosóficos sobre canciones del rock nacional. Sí, acá vino un... con humor. Hace poco un muchacho que escribió un libro sobre filosofía ricotera, ¿no? Las letras de los redondos analizados de una perspectiva filosófica. Pero esto, como viste, a mí eso me a vos, porque vos tenés una conexión más emocional, no tan racionalizada, no tanto análisis. Bueno, ya da, lo que me faltaba que Abreu ya me psicoanalice en vivo. Bueno, estoy tratando de justificar por qué no te interesa entender de qué va la letra. Leyó el libro de Rolón. Bueno, termíneme la columna. Para cerrar, igual lo más recomendable, creo, cuando uno va de viaje son libros sobre gente que está de viaje. Como, por ejemplo, el libro de las maravillas del mundo, que son los diarios de Marco Polo, o En el camino de Jack Kerouac, o La excursión a los indios ranqueles. Digo, esos son libros que por ahí uno estando de viaje está bueno leer sobre gente que está de viaje también. Última, ¿ustedes tienen vacaciones? ¿Se van a ir de vacaciones? No, en realidad vamos a tratar de poner un aire en casa y qué sé yo, ¿viste? No, yo todo el verano voy a estar trabajando. Bueno, vos entonces vas a ser el único que se va a vacaciones. ¿Qué te vas a llevar para leer? Y tengo varios ahí. Tengo varios, no sé, no muy bien. ¿Qué tengo para llevarme? Tengo... uno. No, el de Charlie García, si es que no lo terminó ahora, sí, calculo que es. Va a seguir con eso. Bueno, ¿qué? ¿Usted qué dice? No, si yo no me voy de vacaciones, pero estoy leyendo un libro que se llama ¿Por qué duele el amor? Después, una socióloga marroquí. Es un ensayo de una socióloga marroquí muy interesante. Después tengo uno muy nerd, que es la historia de dos chicos que en el año 1980 copiaron cuadro a cuadro la película de Indiana Jones, Los cazadores del arca perdida. Sí. La filmaron en su casa. Estuvieron 5 años filmándola, en el medio se pelearon, se intercambiaron novias y tuvieron muchos líos. No queremos saber nada sobre eso, Fito. Vamos a escuchar música. Iria Kuriaki. Avanti. Adelante, Iria Kuriaki. No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. Mirá quién vino. Bueno, queda más o menos media hora para charlar con Mariano Dor, que es escritor, es crítico en Radar y Radar Libros, y está al mando, a la cabeza de la editorial Casanova. Bien, bueno, yo no diría al mando, porque somos una cooperativa de trabajo, sí. Estamos todos al mismo. Claro, es una cosa muy horizontal. Está bien, exactamente. Bueno, somos 4 o 5 personas los que hacemos esto. La editorial Casanova existe ya desde hace unos años, tenemos unos cuantos libros, y acaba de salir Ariel Schettini presenta, en la colección Jorge Álvarez de Casanova. Ariel Schettini presenta es un libro sobre presentaciones de libros, sobre distintas presentaciones de libros que viene haciendo desde fines de los 90 Ariel Schettini. Ariel Schettini es docente en la Universidad de Buenos Aires en teoría y análisis literario. Es un crítico literario de mucho prestigio. Y bueno, esto es un montón de presentaciones de libros, con lo cual uno puede tener una idea de lo que ha ido apareciendo en la Argentina y también un poco en América Latina en los últimos años. Es decir, hay presentaciones de libros de Laura Crespi, de Esteban Pejkovic, de Paula Oloyarak, Nati Mestrual, Juan Diego Incardona, Mario Velatín, Lucía Puenzo, Florencia Abate, Manuel Puig. Es decir, un montón de material. Son varios, sí. Sí, un montón de material. Es más o menos, como decimos, un libro sobre 20 libros, ¿no? Claro. Y también viene con un prólogo sobre, que sería algo así como una teoría de la presentación del libro, donde Ariel dice más o menos qué es lo que no hay que hacer en una presentación de libros y qué es lo que podría funcionar. Estamos muy contentos realmente con la aparición de Ariel Schettini presenta. Y bueno, ¿Cuándo salió? Esto salió hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Perfecto. Hace 2 semanas lo estamos distribuyendo en las librerías de Buenos Aires. Y hoy efectivamente voy a seguir con esta tarea de distribuir el material. Y de hecho, esta noche vamos a estar con Ariel Schettini y con Darío Stanreiber en Radio UBA. Ah, ok. Con la banda Vigilante Margarita vamos a estar en el programa de Cecilia Sperling. Sí, la conozco. Hablando también sobre Ariel Schettini presenta y también sobre el libro que acaba de publicar Darío en planeta. Sí, ¿no? Un libro... ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Sí, que Darío, he hablado un par de veces con él sobre el libro, decía que es un buen libro para el verano. Como la verdad que es un buen libro para el verano. Ahí nos comimos ese. Tuve oportunidad de leerlo y tuve oportunidad de entrevistarlo también para página. Funciona muy bien el libro, es muy bonito. Es muy bonito. Sí, sí. ¿Y con qué más estás, Mariana, ahora? Bueno, mira, aquí lo que les traje un poquito también es mi propia producción literaria, si me permiten llamarla así. Absolutamente. De hecho, hace un ratito hablábamos sobre qué íbamos a leer en el verano. Yo en el verano voy a terminar de escribir mi novela Osvaldo. Sí, ¿de qué va? Mira, Osvaldo es la historia de una mudanza o la historia de dos mudanzas. Y al mismo tiempo es la historia de una casa en Olleros y Kramer. Sí. Una vieja casa en Olleros y Kramer en el barrio de Colegiales. Y la historia de Osvaldo, que si quieren es mi padre. Y también se puede decir que es algo, de algún modo, la continuación de Musulmanes, que es un texto que publiqué en 2009. Que yo leí buena parte del libro, que me encantó, me gustó mucho. Tiene un anclaje fuerte, Musulmanes, en una relación... Vos me dirás si problemático o no, del protagonista del libro, con lo que vos le llamás XP en el libro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, al comienzo del texto aparece un poco esta idea de la necesidad de dejar la XP. Que es el que podemos decir, ¿no? Que es claramente, ¿no? El clorhidrato de cocaína. Claro, ¿no? Y aparece ahí, por un lado, la necesidad de dejar la XP... O la X-pala. Sí. Y hacerse cargo del nacimiento de una hija, Margarita. Claro, viene, ¿no?, por ahí. Un poco tiene estas, como estas dos patas, ¿no? La novela Musulmanes. Un poco la cuestión de la paternidad y otro poco la cuestión de lo que significa sobrevivir en Buenos Aires. En este contexto, ¿no? En un contexto de abandono de drogas y de. Inicio de la paternidad. Lo que yo te había dicho es que realmente el libro, que para mí es lo que, o donde yo le encuentro una virtud muy importante a cualquier libro que lea, que es cuando el relato del protagonista se termina siendo carne. Vos lo sentís y decís, viste, cuando, en este caso, que vos sentís también la pesadumbrez de ese relato, y si llega a ser algo alegre, divertido, que genere felicidad, que te levante el ánimo a vos también. Eso es lo que yo le había destacado también a Marian de ese libro. Claro, tiene como esta doble cosa, ¿no? Es un poco, es una novela que de algún modo es un poco arengante por un lado, pero al mismo tiempo también... trabaja todas estas cuestiones que tienen que ver con la abstinencia y con la necesidad de sobrevivir, ¿no? ¿Por qué Musulmanes? ¿Por qué Musulmanes? Bueno, Perdón, la tapa del libro, déjame que me... La tengo allá en la mochila, ahora la voy a buscar, pero es... Déjame acordarme, una mujer con una nena en brazos y ahí que está haciendo como... Tiene un arma apoyada en la cabeza. Y hay un arma en la cabeza del bebé. Del bebé. Sí. Ahí está. Es una suerte de madre o abuela con un bebé en brazos y un arma apoyada en la cabeza del bebé. Eso un poco fuerte la tapa. Sí. Es un dibujo de María Shufra y es un dibujo que está tomado de la obra de María Shufra, que es una artista visual, y que ella en realidad lo que está haciendo allí es representar una serie de escenas, pero de un relato de otra persona que es una hija de desaparecidos. Y tiene que ver entonces con otro contexto político y social, ¿sí? Pero yo lo tomé de allí y de alguna manera está resignificado en la etapa de Musulmanes, este dibujo de María Shufra. Musulmanes, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué el término musulmanes? ¿Qué tienen que ver aquí los musulmanes? Los musulmanes les decían... En el campo de concentración, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazis, de alguna manera, con cierto humor, con un humor negro, los propios deportados les decían musulmanes a aquellos deportados que ya estaban completamente extenuados, que estaban de algún modo muertos en vida, que de algún modo, como dice Agamben en Homo Sacer y en lo que queda de Auschwitz, los musulmanes son justamente el límite del testimonio, ¿no? Aquel que no va a poder dar testimonio precisamente porque va a morir, es decir, era cuando está el límite total del campo de concentración, es el muerto, ¿no? O sea, si necesitáramos realmente un último testimonio del campo de concentración, es el testimonio del muerto. Y ellos le decían musulmanes justamente porque caminaban muy despacito, lleno con vendas en la cabeza por la cantidad de golpes, y entonces parecían, o sea, los propios deportados decían que parecían musulmanes rezando. Claro. Y llamamos a la novela Musulmanes porque justamente se trata sobre la experiencia de la supervivencia en Buenos Aires, tomando la idea de justamente de Agamben, del campo de concentración como nomos de lo político. Es decir, de tomar la idea de esta de que el campo de concentración sería en definitiva algo así como un principio de lo político, algo, una idea terrible, ¿no? Pero bueno, en el campo de concentración efectivamente hay calles, hay baños, hay hospitales, y es un lugar donde lo que se produce es la muerte, ¿no? Es una fábrica de muerte. Cuando vos decís tomamos, vos lo decís por una cuestión simplemente de que hablás en sentido colectivo, como una vez le dije yo a Julia, o porque lo escribiste en algún, tuviste ayuda de alguien. Mira, sí, ayuda de alguien tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy, bueno, estoy casado, ¿no? Sí, claro. Y estoy casado con una mujer que siempre me ayuda cuando escribo, ¿no? Que yo le leo todo lo que voy escribiendo y ella, de algún modo, yo siento que a veces escribe conmigo, ¿sí? Claro. Le debo a Teté una atención permanente sobre lo que escribo. Le mandamos un beso a Teté. Sí, le mandamos un beso. Y a una nena hermosa que tiene que se llama Diamante. Sí, es hermosa. Justamente antes cuando hablábamos de los redondos, pensaba en una frase que me dijo Diamante hace 2 o 3 días, que era como un insulto. Dijo, viejo patriota de la eternidad. Tu hija te dijo, sí, eso. ¿Cuánto viejo tiene patriota Diamante? De la eternidad. Yo dije, ¿qué es el indio? Tiene 5 años, Diamante. ¿Quieren que les lea un fragmento de Musulmanes? Sí, lo tenés ahí, sí, claro. Sí, lo tengo acá. Mi primera biblioteca personal era simplemente un cajón. Un gran cajón que desocupé de una cómoda donde mi mami guardaba cartas, collares y otros puteríos. Allí fui almacenando mis primeros libros. Ya había cumplido los 13 años, no quería exhibir mi interés por la lectura. Después de haber sido tan necio, me costó salir a la calle con un libro, tenía vergüenza. En mi colegio leían los perdedores, los ganadores eran analfabetos. Yo podría haber sido uno de los grandes si no fuera por esa lentitud uruguaya mía. No leía casi nada, ni el gráfico. Apenas los títulos, rechazaba la lectura del mismo modo en que me entregaba a la imagen. Tengo recuerdos precisos de fotografías deportivas de Walter Perazzo, por ejemplo. No me gustaba cómo le quedaban las medias amarillas. Perazzo era un chancho. Después vinieron los libros al mismo tiempo que el deseo por las mujeres. Al principio, terminar un libro me costaba tanto como empezar una conversación con una mujer. Fue todo muy lento. Entre mis primeros libros había poesía de Góngora, Lope de Vega, Alfonsina Storni, Bretón, Baudelaire. Había textos religiosos y políticos, estudios sobre el peronismo y la resistencia peronista, Walsh, Orwell, Diarios del Che, La locura de Jesús, de Binet Sanglé, un psiquiatra demente. Nietzsche fue uno de los primeros que me animé a sacar a la calle y cuando podía leía Freud en Olleros, casa de mis abuelos, donde estaban las obras completas que le había regalado mi mami a mi papi en 1810 literal. No me animaba a pedir los tomos prestados, demasiado costi. Freud es el punto exacto en que se unen la fantasía del libro y la del costicismo. Increíblemente, el padre del psicoanálisis también era adicto. Tomaba pichi y les convidaba a sus amigos, a sus colegas, a sus hermanas, a sus pacientes. Un desastre. Algunos se le murieron, pero en líneas generales Freud encontraba una mejoría a partir del uso diario de cocaína. Había que tomar en pequeñas dosis, decía, e ir aumentando el tamaño de las rayas progresivamente con el correr de las horas. En una carta a Fliess del 24 de enero de 1895 escribe: Siguieron algunos pésimos y furiosos días en los cuales la cocaína en la nariz me ayudó enormemente. Al día siguiente mantuve la nariz en tratamiento con cocaína. Durante ese periodo salió lo que en mi experiencia fue una cantidad copiosa de pus espeso y desde entonces me siento maravillosamente bien, como si no hubiese habido nada. Pero a los 6 meses, en una carta del 12 de junio, necesito mucha cocaína. También recomencé a fumar después de 2 o 3 semanas. Si tú todavía me lo prohíbes, renunciaré nuevamente. Freud creía que su verdadero problema estaba en el tabaco. Era de Tauro, como Kant. Qué difícil es no llamar al dealer. tengo un millón de cosas que hacer, pero me quedo carburando en las mil y una maneras de conseguir una bolsa sin complicarle la vida a Martina. Una mujer embarazada no debería tomar pichi. Y lejos de decirme que está todo bien, si me compro una camisa para mí, me hace prometerle que no voy a hacerlo. Por nuestro hijito, pastel, me dice. Se lo prometo y decido llamar a Rui. Tomarme la camisa y emborracharme hasta caer tirado, pero me contengo. Tengo que poder concentrarme y hacer mis cosas pendientes sin droga. O mentirle a mi mujer y tomar en secreto. Comprarme una bolsa gigante y guardarla en algún lugar seco. Ir tomando de a poco día a día mientras trabajo. Encontrar el modo de ocultar mi consumo diario. Mentirle alevosamente a mi pastel. Energía negra pura. Necesito fumarme un caño para erradicar esta ansiedad de mi cuerpo. Pero no quiero fumar. Justamente estoy tratando de dejar también la marihuana. Fumar menos, únicamente antes de acostarme. Voy a bajar un cambio con un café. Ya se me va a pasar el loco. No tendría que haber revisado esa biografía de Freud. Ahora estaría pensando en otra cosa. Leer sobre el XP es un camino negro y lleva directo a la bolsa. Marian, quiero saber de eso. Vamos a ir a una tanda ahora. Lo del costicismo, porque son palabras tuyas. Yo lo hablé esto con Pepe, con Pedro Rosenblatt, que va a ser parte de este programa el año que viene, cuando hagamos el cambio de horario. Ya lo podemos oficializar eso. Y si no lo podíamos oficializar, lo acabo de hacer yo. Giro la cabeza, no hay ninguna luz roja. Sobre todo lo del costicismo y saber cuál es la relación de, no solo tuya, pero de tus amigos y demás, mejor dicho, de tus colegas, desde la filosofía, cómo se relacionan con la droga en general. Y además hablemos de Osvaldo y de los próximos proyectos que tiene la editorial. Dale. Mirá quién vino. El señor Ciro Pertusi, líder de la banda Jauría. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Julia Mengolini, Iván Jarkowski. Cuando terminamos este disco, que yo quedé tirado, la verdad quedé de cama, inclusive hasta quedé somatizando un montón de situaciones en mi cuerpo que no me había dado cuenta por la entrega que tuve. Mirá quién vino. Y después cuando se subieron todos con la foto, con el disco en la mano, es muy bueno, es mucho. Sí. Para, la verdad que está, ya está. Mirá quién vino. Nacional Rock. Seguimos con Mariano Dor, que es siempre me sale cuando voy a presentar a alguien decirle que es periodista. ¿Por qué le diría que es periodista si no tiene nada que ver? Bueno, periodista bueno. Cultural soy, ¿no? Bueno, porque periodista de algún modo escribiendo sobre libros en el periódico de los domingos. En Página, ¿no? En Radar y Página en Radar 12. Libros. Sí, este año y el año pasado estuve haciendo también columna de libros en Radio Cooperativa, en 7.0, el programa de Luis Delía. Y Cofré. Y Leo, ¿no? Cofré. Y Leo Cofré. Mariano, te preguntaba sobre, cortito, porque por el tiempo sobre todo, porque quiero hablar de los proyectos de Casanova y de para cuándo tenés pensado terminar Osvaldo. La relación ¿qué es el costicismo? Y la costicismo, sí. Bueno, vamos con el costicismo. El costicismo es una palabra que usás mucho. Es en una el palabra libro. Que aparece y que justamente son esos términos que a veces uno utiliza en grupos de amigos y demás, pero en el contexto de la novela uno va descubriendo, ¿no? Que iba, digamos, apropiándose de un término como costicismo. Costicismo se obedece de alguna manera a lo que sería el erotismo, el amor, el sexo, el deseo, el placer. No es una sola cosa. No es una sola cosa, sino que es un conglomerado de cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Con el cuerpo, el placer, el deseo. ¿Y por qué costicismo? Y tiene que ver con lo que nos cuesta eso. Con un costo. No. Con un costo que tiene el erotismo en los cuerpos. Y el costicismo entonces es de algún modo, bueno, todo lo que entre en el universo del sexo, ¿no? Y del amor también. ¿Y cómo es el proceso de crear un término propio? Porque yo me imagino. No, pero es como en una pareja, ¿no? En una pareja, ¿viste cómo van apareciendo los términos que son de los dos? Sí. Es lo mismo, ¿no? Okay. O sea, costicismo de un modo yo diría que es propio, sino que yo mismo me enamoré de una serie de términos que fui escuchando en un grupo de amigos del cual también me enamoré, ¿no? De hecho, hay un texto de José Fraguas que se titula Estoy enamorado de todos mis amigos, ¿no? Y que está también en uno de los libros editados en Casanova, Señora Grande, de José Fraguas. José Fraguas es también un escritor y editor, es el editor de Cencerro Editorial, que es un tipo muy creativo y que también es como si los términos fueran como brotando de él y de la gente que esté alrededor de él, ¿no? Son cosas que suceden, me parece, también en la amistad y muy particularmente en la pareja, ¿no? En la pareja, o fíjate cómo uno en pareja comienza a crear un lenguaje propio, ¿no? Un lenguaje propio de la intimidad. Y aquí hay lo que ahora se llama una extimidad, ¿no? Es decir, quitar de la intimidad y llevar a lo público, ¿no? Bueno, la era, hay un texto que a mí me pasó Rubén Viñoles, que no sé si ahora estará, si está ahí cerca, que era la era de la extimidad, no me acuerdo cuál era el autor, pero ahora sí, me lo pueden anotar y pasármelo para recordarlo. Marian, te decía, porque lo decíamos también fuera de aire, la intensidad que tenía el párrafo que habías leído, la parte que habías leído del libro de Musulmanes, que está, digo, hay como una discusión permanente entre la necesidad de consumir y la necesidad de la paternidad o la obligación de la paternidad y también un placer por la paternidad. Sin dudas. ¿Cómo es esa relación? Porque no quiero caer en el lugar común de decir que el filósofo o quien piensa desde la filosofía lo mira todo en clave diferente, pero voy a caer en ese lugar común. Me imagino que la relación de cualquiera de nosotros con las drogas o cómo vemos las drogas, cómo vemos la paternidad es distinta del mambo que puedes tener vos, que pueden tener tus colegas. Mira, yo no sé qué decirte sobre los colegas respecto a su relación con la droga, porque viste cómo, no te voy a decir viste cómo es la droga, pero sí te puedo decir que hay una la figura de la amicus curiae, ¿no? Es como hay una cierta relación de amistad o de cercanía, o de, digamos, en principio también de no caerle con un juicio moral al otro, ¿no? Y tampoco vamos a hablar de tolerancia, ¿no? Sino que me parece que más bien hay un buen viaje, ¿no? Hay como un buen viaje, o como también podríamos decir más en términos teóricos, hay un buen encuentro, ¿no? Hay, a veces, el autor sería Deleuze, en este caso, ¿no? Gilles Deleuze, vos justamente hablabas recién de Spinoza, De Fernando Spinoza. Baruch Spinoza, claro. Si hablamos de Baruch Spinoza y de la relación entre Baruch Spinoza, según cómo lo ha entendido Deleuze, Deleuze habla, en términos espinosianos, habla del buen encuentro y del mal encuentro entre las cosas, ¿no? Un buen encuentro hay, por ejemplo, entre la abeja y la flor, ¿no? Hay un buen encuentro entre dos mundos completamente distintos, ¿no? ¿Qué encuentro tengo yo con lo otro, ¿no? O sea, con la droga, o sea, con, qué sé yo, el asado, ¿sí? Entiendo. Puede haber mal encuentro y buen encuentro. Me parece que entre los colegas, ¿no? Tanto los colegas del ámbito de la filosofía, como el colega del ámbito de la escritura, si bien el encuentro no tiene por qué ser del orden de la adicción, ni incluso, o sea, ni siquiera del consumo, sin embargo, se puede generar un buen encuentro. Desde ahí, desde ese lugar. Me parece, ¿no? Pensemos en los distintos modos de leer los textos de Baudelaire sobre los paraísos artificiales, el hash, etcétera. Es decir, no hace falta que seamos consumidores de chocolate para detenernos en los paraísos artificiales de Baudelaire, ¿no? Marian, nos queda poquito tiempo para charlar de lo que viene. Digo, ¿vos qué tenés ganas de hacer? ¿Tenés ganas? ¿Vas a seguir escribiendo en página? ¿Vas a publicar Osvaldo y después tenés ganas de seguir escribiendo? Sí. ¿Cuál es el objetivo de máxima de la editorial? Mirá, la editorial es seguir difundiendo literatura argentina y ensayo argentino, ¿sí? Es decir, trabajamos tanto con material propiamente literario como con una parte más teórica, como son, por ejemplo, Las conversaciones del Bicentenario, ¿no? Un libro de Julia Rosenberg y de Matías Farías, que hacen distintas entrevistas a distintos intelectuales del ámbito nacional sobre las fiestas del Bicentenario, por ejemplo. Es un libro que parece salió un conflicto de intereses esto ahora. Bueno, si yo fuese funcionario público, este sería un conflicto de intereses porque Julia Rosenberg es mi novia. Y bueno, Mati no, claramente. Claro. Mati no, Mati es una mía. Pero bueno, pero en Conversación de Bicentenario tenemos digamos, otra de las patas de la editorial, que no sería netamente literaria, sino más bien del lado del pensamiento, del ensayo. Bueno, yo lo que voy a hacer es en este momento terminar de leer Osvaldo. Terminar de escribir Osvaldo. Y de leer también. Sí, de leer sí, porque sin duda yo concibo la escritura como un modo de la lectura, ¿no? ¿Los relees los libros que escribís? Sí, sí, sí. Bueno, lo acabo de hacer también, ¿no? O sea, aquí cuando vine y leí Musulmanes, no es la primera vez que lo hago, y uno va tomando el propio trabajo de otro modo, ¿no? Marian, se terminó el Mirá Quién Vino de la fecha. Acá me anotaron que el que escribió La Era de la Extimidad es César Asachi. Así, yo no lo conocía, había tanto que me ha insistido Rubén en leerlo. Vos me lo mencionás ahora, lo voy a terminar buscando y lo voy a terminar leyendo. Así dejo de hablar sobre la nada. Mariano Odor estuvo acá, escritor, vamos a decir periodista, crítico, y que forma parte de la cooperativa que comanda la cooperativa editorial Casona. Este aplauso es para... Gracias por haber venido, Gracias a ustedes, Te mandamos un beso también, bueno, a Mati Farías, a Sole Guarnaquia, que estaban escuchando, a Cristinita, que es la nena que tuvieron hace poquito, que es hermosísima. Y los dejamos ahora con Nunca lo sabrán. Gracias, don Fito Mendoza Paz. Salud. Abre valla. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Ay, yo no me la digas así. Yo los veo el año que viene. Directamente el año que viene, claro. Sí, sí, nosotros nos vemos. Febrero, creo. Sí, tenemos que pensar el nombre del programa. Tenemos que pensar el nombre del programa. Porque va a haber dos nombres además. Uno va a ser lo que tengamos en enero, que va a ser lo que le haga el aguante al producto final, que es cuando vuelva Julita Mengolini, que me mandó un mail recién. Sabemos que está bien, tenía miedo de que esté mal. Está en una isla agreste del primer mundo. Así lo refirió y me dijo. No estoy leyendo los diarios, los leo. Mi recomendación fue que, no, que trate de disfrutar lo más posible ahora porque la cosa no viene del todo. Bueno, la operación técnica estuvieron Marcelo Cruz en la primera media hora y José Pepe Undiano en la segunda hora, digamos, en Capo. Lo que completó. En la producción estuvieron Rubén Viñoles, María Inés Gutiérrez y Agustín Camisa. Quien les habla es Iván Jagroski y los dejamos ahora con Nunca lo sabrán. Compañero. Un programa de Rock conducido por Maitena Aboitis y Diego Mancusi. Chau, buen fin de semana. La nata, pum, pum, pum.